Un V de veloz. Y hablando de velocidad, vamos con Steppenwolf, Born to be Wild. Finales de la década del 60. Prácticamente una de las primeras canciones del heavy metal. Rockero. Born to be Wild, Steppenwolf. Sí, señores. Guillermo, gracias. Dice que es un himno para nosotros, los bikers. Master Cluster dice que esa canción es buena para ir a la playa, pero en moto. ¿Sí o no? A ver, Epifanio Corella también dice presente. J. Antonio González desde el Ojal de Ocú. Por ahí me escribieron de Los Pozos, ahora de Ocú. Bueno, Herrera está disfrutando la programación. A ver si me escriben también de Chitré o quizás de PC o de Parita. Mitzi Muñoz, Basilio Mejía, gracias. Lenín Aguilar, José Montero nos acompaña.